مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع. Capítulo quinto. Asuntos que anulan el ayuno. ¿Cuáles son los asuntos que anulan el ayuno? Allah ha prescrito el ayuno con gran sabiduría. Le ha ordenado a la persona que ayuna que lo haga moderadamente, de tal manera que no se provoque ningún daño a sí mismo ayunando, ni que realice algo que invalide el ayuno. A excepción de la menstruación y el sagrado posparto, los demás asuntos que anulan el ayuno se consideran solo si se cumplen algunas de las tres condiciones siguientes. Primero, si la persona conoce la regla sobre que este asunto anula el ayuno. Segundo, que lo haga a sabiendas y no por error u olvido. Tercero, que lo haga por voluntad propia y no por coerción. Podemos decir que hay dos tipos de asuntos que invalidan el ayuno. Algunas de las cosas que invalidan el ayuno tienen relación con sustancias que salen del cuerpo, como las relaciones sexuales, vomitar adrede, la menstruación y la extracción de sangre. Esas sustancias que salen del cuerpo lo debilitan. Por eso Allah las describió como anuladores del ayuno, de tal manera que la persona que ayuna no combine la debilidad que resulta del ayuno mismo con la debilidad resultante de la salida o expulsión de esas sustancias, dañándose a sí mismo por su ayuno, o haciendo que el ayuno no sea moderado. Otras cosas que invalidan el ayuno son aquellas que ingresan al cuerpo, como comer y beber. Si la persona que ayuna come o bebe, no logra el propósito del ayuno. Allah ha resumido los asuntos que anulan el ayuno en el siguiente versículo coránico. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Durante las noches del mes de ayuno, os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Ellas son vuestra protección y vosotros la suya. Allah sabe que os engañabais a vosotros mismos, y os perdonó y absolvió. Ahora podéis mantener relaciones con ellas y buscar lo que Allah os decrete. Y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco del hilo negro. Luego, completad el ayuno hasta la noche. En este versículo, Allah menciona las principales cosas que invalidan el ayuno, como comer, beber y mantener relaciones sexuales. Las otras cosas que rompen el ayuno fueron mencionadas por el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en su sunna. Son siete los asuntos que invalidan el ayuno. Primero, mantener relaciones sexuales. Segundo, masturbarse. Tercero, comer y beber. Cuarto, ingerir todo lo que sea considerado alimenticio o nutritivo. Quinto, extraer sangre por medios de ventosas o similares. Sexto, vomitar adrede. Séptimo, la menstruación y el puerperio. A continuación, voy a explicar detalladamente cada uno de estos siete puntos. El primero, mantener relaciones sexuales. Es lo más serio y pecaminoso que invalida el ayuno. Todo aquel que mantenga relaciones sexuales durante el día en Ramadán, por propia voluntad, si existe penetración, se invalida el ayuno, ya sea que haya eyaculación o no. Quien mantenga relaciones sexuales durante el día en Ramadán debe arrepentirse, completar el día de ayuno, es decir, que no puede comer ni beber hasta el ocaso. Debe recuperar más tarde el ayuno de ese día y debe ofrecer una seria expiación. No hace falta realizar una expiación para ninguna de las cosas que anulan el ayuno, excepto mantener relaciones sexuales. Segundo, la masturbación. Esto significa provocar la eyaculación o la excitación utilizando la mano, otra parte del cuerpo o un elemento ajeno. La evidencia de que la masturbación es uno de los asuntos que invalidan el ayuno son las palabras de Allah en el Hadith Qudsi, en el que dice lo siguiente de una persona que ayuna: él deja de comer y beber y abandona su deseo por mi causa. Es decir, que provocar la eyaculación ingresa en la categoría del deseo que la persona debe abandonar al ayunar. Por eso, todo aquel que se masturbe durante el día en Ramadán debe arrepentirse ante Allah y abstenerse de comer y beber durante el resto del día, pero tiene que recuperar ese ayuno más tarde. Si comienza a masturbarse y se detiene sin eyacular o tener un orgasmo, debe arrepentirse, pero su ayuno sigue siendo válido y no debe recuperarlo más tarde. El ayunante debe alejarse de todo lo que provoque el deseo. Con respecto a la emisión de líquido seminal o flujo, la opinión más correcta de los sabios es que esto no invalida el ayuno. Tercero, comer y beber. Esto se refiere a la comida y bebida que llega al estómago a través de la boca. Si algo ingresa al estómago a través de la nariz, se considera como comer o beber. Por eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: aspira agua profundamente a través de la nariz al realizar la ablución, excepto cuando estés ayunando. Si el agua que llega al estómago a través de la nariz no invalidara el ayuno, el profeta sallallahu alaihi wasallam no les habría dicho a los ayunantes que no aspiraran agua por la nariz. Cuarto, todo lo que ingrese bajo la categoría de alimentación y nutrición. Esto incluye dos asuntos. Primero, transfusión de sangre. Por ejemplo, si sufre una hemorragia severa y le realizan una transfusión de sangre, esto invalida el ayuno, porque la sangre se forma de sustancias nutritivas. Segundo, recibir sustancias nutritivas a través de una sonda que reemplazan la comida y la bebida, ya que es igual que comer y beber. Con respecto a las inyecciones, que no son nutritivas, sino que son administradas con fines médicos, como penicilina o insulina, o que se aplican con el fin de vacunar, no afectan el ayuno, ya sean intravenosas o intramusculares. Pero para asegurarse, conviene aplicarse esas inyecciones por la noche si tiene posibilidad. La diálisis renal, en la cual se extrae sangre, se purifica y luego se regresa al cuerpo con el agregado de sustancias químicas, como azúcares, sales, etc., se considera que invalida el ayuno, acorde al veredicto emitido por el Consejo Permanente de los Sabios de Arabia Saudí. Quinto, donar sangre. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: la persona que aplica la ventosa y quien la recibe han invalidado el ayuno. La aplicación de ventosas es una forma de medicina alternativa utilizada por los árabes preislámicos y que permanece hasta nuestros días, y que se conoce en español como escarificación. Donar sangre ingresa en la misma categoría, porque afecta al cuerpo de la misma manera. Según esto, no está permitido para la persona que ayuna donar sangre a menos que sea esencial, en cuyo caso sí está permitido. En ese caso, el donante habrá anulado su ayuno y debe recuperar ese día más tarde. Si una persona sufre una hemorragia nasal, su ayuno es válido, porque es algo que sucede involuntariamente. Con respecto a la sangre que sale como resultado de la extracción dentaria, cirugía o un análisis de sangre, esto no invalida el ayuno. Sexto, vomitar adrede. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: todo aquel que vomite involuntariamente no debe recuperar el ayuno, pero quien vomite deliberadamente debe recuperar ese ayuno. Ibn al-Mundir dijo: los sabios concuerdan en que el ayuno de quien vomita adrede queda invalidado. Quien vomite deliberadamente, introduciéndose un dedo en la garganta, presionando su estómago, oliendo algo desagradable adrede, o mirando algo que lo hará vomitar, deberá recuperar su ayuno posteriormente. Si naturalmente algo le da asco, no debe suprimir el vómito, ya que eso podría causarle daño. Séptimo, la menstruación y el puerperio. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo en una pregunta retórica: ¿acaso no debe la mujer dejar de orar o ayunar cuando le llega su periodo? Cuando una mujer ve la sangre de su periodo menstrual o de la hemorragia posparto, su ayuno queda invalidado, aun si sucede un instante antes del atardecer. Si la mujer siente que comenzó el periodo menstrual, pero no ve sangre hasta después del atardecer, su ayuno es válido. Si la hemorragia menstrual o posparto cesa durante la noche y tiene la intención de ayunar, y luego llega el alba antes de que ella realice el baño de la ablución, el ghusl, los expertos sostienen que su ayuno es válido. Es preferible que una mujer mantenga su ciclo natural y acepte lo que Allah ha decretado para ella, y que no tome ningún medicamento que le impida tener el periodo o lo retrase. Debe aceptar lo que Allah ha decretado para ella y no ayunar durante el periodo menstrual, recuperando luego esos días de ayuno. Esto es lo que las esposas del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiallahu anhum, solían hacer. Además, está comprobado médicamente que esos medios de evitar la menstruación son dañinos, y muchas mujeres sufren irregularidades menstruales como resultado. Si una mujer toma píldoras anticonceptivas y como resultado se le detiene el periodo, entonces puede ayunar y su ayuno es aceptable. Las condiciones anteriormente mencionadas son las que invalidan el ayuno. Debe recordarse que todas ellas, a excepción de la menstruación y el puerperio, solo invalidan el ayuno si se cumplen tres condiciones. Primero, que la persona conozca la regla. Segundo, que lo haya hecho a sabiendas y no por error u olvido. Y tercero, que lo haya hecho por voluntad propia y no coercionado. ¿Cuál es la expiación que debe cumplir quien anula su ayuno manteniendo relaciones sexuales durante el día? Acorde a la legislación islámica, esta expiación consiste en liberar a un esclavo. Si esto no es posible, porque en la actualidad no existen esclavos, deberá ayunar durante 2 meses completos y consecutivos. Si no puede completar este ayuno, entonces deberá, en su lugar, alimentar a 60 necesitados, dando a cada uno de ellos medio sa'a de comida. Y si no está en condiciones de hacer nada de esto, queda eximido de realizar la expiación. Esta expiación es obligatoria sólo para quien, teniendo la obligación de ayunar, practica el coito intencionalmente y a sabiendas durante el día en Ramadán. Abu Huraira, radiallahu anhu, relató que un hombre se presentó ante el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y dijo: «Estoy arruinado, mensajero de Allah». Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le preguntó: «¿Y qué es lo que te ha arruinado?». Le respondió: «He mantenido relaciones sexuales con mi mujer durante el día». Entonces, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo: «¿Tienes con qué liberar a un esclavo?». Él respondió: «No». El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le preguntó: «¿Puedes ayunar 2 meses completos y consecutivos?». Él respondió: «No». El profeta le preguntó: «¿Tienes con qué alimentar a 60 pobres?». Y él respondió otra vez: «No». Entonces, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se sentó. Y luego de que le fuese traído un recipiente de dátiles, le dijo: «Haz caridad con esto». Pero el hombre exclamó: «¿Acaso existe gente más pobre que mi familia en Medina?». Entonces, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, rió hasta que se vieron sus dientes y le dijo: «Ve y alimenta con eso a tu familia». ¿Fumar durante el día en Ramadán anula el ayuno? No caben dudas en la actualidad, y debido a incontables estudios médicos, que fumar es perjudicial para la salud. Allah, cuando creó el universo, dividió los elementos de la creación en 2 tipos: buenos o permisibles y perjudiciales o prohibidos. Y no existe un tercer tipo. Allah dice en el Sagrado Corán: وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Se les permite todo lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial. Siguiendo esta regla, ¿cómo consideramos fumar? ¿Bueno o perjudicial? Analicemos entonces algunas características de este hábito. Primero, no hay desacuerdo entre los médicos y la gente en general cuando afirman que fumar es perjudicial para la salud. Es una de las causas principales de cáncer de pulmón y de otras enfermedades. Es conocido que la ley islámica prohíbe todo lo que es perjudicial para el ser humano. Allah dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. No os autodestruyáis. Allah es misericordioso con vosotros. Además, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: no se debe causar ningún tipo de perjuicio. Dijo también: toda persona será preguntada en el día del juicio final acerca de 4 cosas. Y mencionó su cuerpo y qué hizo con él. Segundo, no hay desacuerdo entre los médicos y la gente sana sobre la afirmación de que fumar es perjudicial para la salud de los que inhalan el humo que exhala el fumador, los llamados fumadores pasivos. La investigación científica ha demostrado los enormes efectos perjudiciales de aquellas madres que fuman frente a sus hijos o durante el embarazo. Tercero, gastar dinero en cigarrillos es malgastar el sustento y los recursos que Allah ha concedido. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: toda persona será preguntada en el día del juicio final acerca de 4 cosas, y mencionó su dinero, cómo lo obtuvo y en qué lo gastó. Considerando todo lo que se ha mencionado, se puede ver claramente que el fumar es maligno y perjudicial. No está permitido alentarlo, comprarlo, venderlo u ofrecérselo a otros. Le incumbe a la persona que es adicta hacer un esfuerzo por obtener el tratamiento necesario para dejarlo. Le pedimos a Allah, el Todopoderoso, que cure a todos los que consienten este acto perjudicial y los ayude a que lo abandonen. Allah es la mejor guía al camino recto. El Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, que Allah tenga misericordia de él, le fue preguntado: algunas personas afirman que el ayuno no se ve afectado por fumar, ya que no es comida ni bebida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Él respondió: todas las alabanzas pertenecen a Allah. Yo considero que esta opinión carece de toda base, porque fumar es como tomar. En idioma árabe se dice tomar humo, yashrab duhan. Además, no cabe dudas de que el humo del cigarrillo llega al estómago, los pulmones y otras partes del cuerpo. Y es conocida la regla general que todo elemento extraño que ingrese al estómago durante el ayuno lo invalida, ya sea beneficioso o perjudicial. Incluso si una persona se traga una pieza de un masbaha o un pequeño trozo de hierro, invalidará su ayuno. No es condición que aquello que anula el ayuno al comerse o beberse sea nutritivo o beneficioso. Todas las personas que fuman saben que ingresan algo al cuerpo, y quien lo niegue comete un acto de arrogancia. Hasta aquí llegan las palabras del Sheikh. Cabe mencionar que los parches de nicotina que se utilizan para ayudar a los fumadores a apartarse o abandonar el cigarrillo son lícitos durante el día de Ramadán. El Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen también fue preguntado: algunas farmacias venden parches químicos que se colocan en el cuerpo y le proporcionan a este lo que necesita de nicotina durante las 24 horas, como un paso previo para dejar de fumar. Mi pregunta es: si esto se coloca 24 horas y luego colocamos otro, ¿se anula el ayuno en Ramadán? Él respondió: él no está rompiendo el ayuno en Ramadán y los puede usar. De hecho, es obligatorio su uso si lo hace para dejar de fumar. No hay nada de malo en que una persona quiera dejar de hacer algo ilícito de forma gradual, porque Allah, cuando prohibió el alcohol, no lo hizo de una sola vez, sino que lo hizo gradualmente. Él lo permitió al comienzo, luego señaló que sus efectos perjudiciales eran mayores que sus beneficios, luego lo prohibió en algunas ocasiones, hasta que lo prohibió por completo. ¿Qué sucede con quien come o bebe deliberadamente durante el día en Ramadán? Toda persona que coma o beba deliberadamente durante el día en Ramadán, sin tener una excusa válida, habrá cometido un pecado gravísimo y tendrá que arrepentirse y recuperar más tarde el ayuno. Si rompió el ayuno con algo ilícito, como las bebidas alcohólicas, el pecado es aún más grave. En cualquier caso, tiene que arrepentirse con sinceridad y realizar más actos voluntarios, ayunos y otros actos de adoración para evitar que haya falencias en su registro de acciones obligatorias y para que Allah, Azza wa Jal, acepte su arrepentimiento. Quien niegue la obligatoriedad del ayuno del mes de Ramadán debe ser educado sobre las pruebas de su obligatoriedad, y si luego de eso insiste en su desvío, deviene no musulmán por haber negado un pilar del Islam cuya obligación es imprescindible conocer para todo musulmán y musulmana. Capítulo sexto. Asuntos que no anulan el ayuno. ¿Cuáles son los asuntos que no anulan el ayuno? No anula el ayuno aplicarse gotas en los oídos o la nariz, o spray nasal, siempre y cuando se evite tragar si algo llega a la garganta. Todo lo que se introduzca en la vagina con fines médicos, como pesarios, duchas, sondas o dedos. La inserción de una sonda o un dispositivo intrauterino, un DIU o espiral, o elementos similares en el útero, no anulan el ayuno. La inserción en la uretra, en hombres y mujeres, de un catéter o pigmento opaco para realizar un diagnóstico por imágenes, medicamentos o soluciones para limpiar la vejiga, no anulan el ayuno. Los supositorios tampoco lo hacen. Tratamientos odontológicos. El uso del siwak o cepillo de dientes. Enjuagarse la boca o hacer gárgaras, siempre y cuando se evite tragar si algo llegara a la garganta. Las inyecciones subcutáneas, intramusculares o intravenosas, excepto aquellas que son nutritivas. Recibir oxígeno, gases analgésicos, medicamentos absorbidos a través de la piel, como cremas y parches para administrar medicamentos y químicos. La inserción de un catéter en las venas para realizar un diagnóstico por imágenes o tratamiento de los vasos sanguíneos en el corazón u otros órganos tampoco anulan el ayuno. El uso de un laparoscopio, instrumento que se inserta a través de la pequeña incisión para realizar estudios o operaciones, no anula el ayuno. Tomar biopsias o la introducción de cualquier instrumento o medicamento en el cuerpo no anula el ayuno. Los inhaladores utilizados para el asma no afectan el ayuno, porque se trata solamente de vapor que va a los pulmones, no es alimento, y son necesarios en todo momento, tanto en Ramadán como en otros momentos. Extraerse sangre para un análisis no anula el ayuno. Si una persona recibe tratamiento odontológico y siente sabor en la garganta, eso no le anula el ayuno. Perfumes y desodorantes tampoco invalidan el ayuno. El Consejo Permanente de Sabios para la Emisión de Veredictos Islámicos de Arabia Saudí dijo al respecto: el ayunante que utilice cualquier tipo de perfume en Ramadán no invalida su ayuno, pero no debe inhalar incienso ni fragancias que contengan el polvo, como el almizcle. ¿Qué sucede cuando un ayunante come o bebe por olvido? Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam: si alguien por olvido come o bebe, que continúe su ayuno, pues Allah es quien le ha dado de comer y beber. Según otra narración, no tiene que recuperar ese ayuno ni ofrecer expiación. Si una persona ve que alguien está comiendo o bebiendo por olvido, debe recordarle que está ayunando, debido al significado general de la ley coránica que dice: وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la transgresión. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sobre un caso similar: si olvido algo, recordádmelo. ¿Los besos y las caricias entre los esposos anulan el ayuno? El beso entre esposos, el contacto físico y las caricias, estando vestidos durante el ayuno, es algo permitido, y no se comete un pecado al hacerlo, aunque despierte el deseo, siempre que los cónyuges sepan que pueden mantener el control de la situación. Sin embargo, si temen que las caricias lleven a cometer una desobediencia a Allah o provoquen la eyaculación de uno o ambos durante el ayuno, es ilícito realizarlas. A Aisha, esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narró: el profeta sallallahu alaihi wasallam solía besar y acariciar mientras ayunaba, pero él era quien más control tenía de sus deseos de entre vosotros. Con respecto al hadith Qudsi que dice: el ayunante se mantiene alejado de su esposa por la causa de Allah, eso se refiere a las relaciones sexuales. Pero si una persona se excita rápidamente y no puede controlarse, entonces no está permitido que bese o abrace a su cónyuge, pues eso llevará a que rompa el ayuno, ya que no está seguro de si podrá evitar tener un orgasmo. Dice Allah en otro hadith Qudsi: el ayunante abandona su deseo por la causa de Allah. La regla en la legislación islámica es que todo lo que lleve a cometer un acto ilícito es en sí mismo ilícito. Si los cónyuges están manteniendo relaciones sexuales y comienza el horario de ayuno, deben abandonar de inmediato el acto sexual, y su ayuno en ese caso será válido. Si llega el horario del Fajr y la persona se encuentra en estado de impureza posterior a haber mantenido una relación sexual, eso no afecta a su ayuno, pero debe realizar el ghusl y luego orar dentro del horario. Si el ayunante tiene un sueño erótico, eso no anula el ayuno según el consenso de los sabios, el ijma, y debe completar su ayuno. Si una persona eyacula durante el día en Ramadán por algo que podría haber evitado, como tocar o mirar mucho a una mujer, debe arrepentirse ante Allah y ayunar el resto del día, y recuperar más adelante ese ayuno. Si una persona comienza a masturbarse, pero se detiene y no eyacula, debe arrepentirse, pero no tiene que recuperar el día, pues no eyaculó. La persona que ayuna debe alejarse de todo aquello que pueda provocar su deseo y debe rechazar todos los malos pensamientos que lleguen a su mente. Capítulo séptimo. Asuntos recomendados durante el ayuno. ¿Cuáles son las sunnas durante el ayuno? Es sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comer y beber un refrigerio a la madrugada, que se llama suhur, y demorarlo hasta justo antes del llamado a la oración del alba, el adhan al-fajr. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: coman el refrigerio de la madrugada, pues en él hay bendición, baraka. Es sunna no demorar la ruptura del ayuno, el iftar, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: mi comunidad estará en lo correcto y la bondad divina siempre y cuando no demoren su iftar. Es sunna romper el ayuno, tal como nos narra Anas ibn Malik radiyallahu anhu en este hadiz. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía romper su ayuno con dátiles frescos antes de orar. Si no había dátiles frescos, comía dátiles secos. Si no había dátiles secos, bebía unos sorbos de agua. Es sunna, después de la ruptura del ayuno, recitar la siguiente súplica que nos narra Ibn Umar, radiyallahu anhu. La sed se ha ido, las venas se han llenado nuevamente, y se ha confirmado la recompensa si Allah quiere. Es sunna alejarse de todo aquello que implique pecado, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando alguno de ustedes ayuna, no debe cometer ningún pecado. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todo aquel que no deje de hablar falsedades ni de actuar en consecuencia, Allah no necesita que deje de comer y beber. La persona que ayuna debe evitar todo tipo de acciones prohibidas, como las calumnias, las palabras obscenas y las mentiras. De lo contrario, la recompensa de su ayuno puede perderse. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: puede que una persona que ayuna no obtenga nada de su ayuno, excepto hambre y sed. Es sunna no dejarse provocar, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si alguien lo insulta o provoca, debe decir: estoy ayunando, estoy ayunando. Estas palabras tienen como finalidad recordarse a uno mismo que está ayunando, y también recordárselo al provocador. El ayuno es una gran oportunidad para ganar autocontrol y conseguir la paz tanto interna como externa. Es sunna no comer en exceso al romper el ayuno, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el ser humano no llena peor hueco que su estómago. La persona sabia no vive para comer, sino que come para vivir. El mejor tipo de comida es la que alcanza para llenar las necesidades del cuerpo y no la que llena los deseos de la gula. Es un error ocupar la mayor parte del tiempo del día durante Ramadán preparando platos y comidas para la hora del desayuno, desperdiciando el valioso tiempo que debería dedicarse a la adoración de Allah con oraciones, súplicas y lectura del Sagrado Corán. Es sunna aumentar la generosidad compartiendo el conocimiento, dando caridad, ayudar al prójimo y tener una buena actitud. Al-Bukhari y Muslim registraron que Ibn Abbas radiallahu anhu dijo: el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam era la más generosa de las personas y era el más generoso de todos, especialmente en Ramadán, cuando el ángel Gabriel se encontraba con él. Solía encontrarse con él todas las noches en Ramadán y repasar el Corán. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam era más generoso a la hora de hacer el bien que la brisa. Es sunna dar de comer a los ayunantes pobres y compartir con ellos, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: en el paraíso hay cuartos cuyo exterior puede verse desde el interior, y el interior puede verse desde el exterior. Allah los ha preparado para quienes dan de comer a los pobres, los que son gentiles en sus palabras, los que ayunan regularmente y los que oran por la noche cuando la gente duerme. Y dijo también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quien ofrezca desayuno a un ayunante tendrá una recompensa igual a la de la persona que ayuna, sin que disminuya en lo más mínimo la recompensa del ayunante. El Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dijo: esto significa que debe darle de comer hasta que el ayunante quede satisfecho. Algunos de los salaf, que Allah tenga misericordia de ellos, le daban prioridad a los pobres por sobre sí mismos a la hora de romper el su ayuno. Algunos de ellos eran Abdullah ibn Umar, Malik ibn Dinar, Ahmad ibn Hanbal y otros. Abdullah ibn Umar no rompía su ayuno a menos que hubiera huérfanos o pobres con él. Es sunna realizar la oración del Tarawih después de la oración del Aishah. Esta oración consiste en 11 o 13 rakaat junto con la oración del Witr. Esta es la sunna, pero no hay inconveniente en rezar más cantidad de rakaat. Quien reza el Tarawih con el imam hasta que éste termine la oración será recompensado como si hubiese rezado durante toda la noche. ¿Existen acciones recomendadas durante el mes de Ramadán? Es recomendable recibir este bendito mes con alegría y esperanza y dedicar tiempo de calidad para realizar actos de adoración. Es recomendable dedicar un tiempo determinado del día para la lectura del Sagrado Corán, ya que este mes se denomina el mes del Corán, y los sabios de todas las épocas abandonaban sus clases para dedicarse únicamente a recitar y meditar sobre el Sagrado Corán. Intente sensibilizarse con su lectura y no tema emocionarse y llorar, porque eso es una misericordia de Allah. Es recomendable buscar la noche de la predestinación, Laylatul Qadr. Es recomendable realizar una umra durante Ramadán, ya que tiene una recompensa equivalente a realizar el Hajj, la peregrinación con el profeta sallallahu alaihi wasallam, según lo establece un hadiz auténtico. Es recomendable dar caridad durante este mes, porque su recompensa se multiplica enormemente. Es recomendable realizar el i'tikaf, el retiro espiritual en la mezquita para adorar a Allah, ya que es una sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No hay nada de malo en felicitarse unos a otros al comienzo del mes. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía desearle a sus compañeros buenas nuevas al comienzo de Ramadán, para incentivarlos a que lo aprovechen al máximo. Abu Huraira, radiallahu anhu, dijo: el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos dijo: ha venido a ustedes Ramadán, un mes bendito. Allah ha hecho obligatorio que ayunen durante este mes. Durante el mismo, las puertas del paraíso se abren y se cierran las puertas del infierno, y los demonios son encadenados. En este mes hay una noche que es mejor que mil meses, y quien se vea privado de su bondad, ciertamente ha sido privado de toda bondad. ¿Existe alguna súplica en la sunna del profeta Muhammad que podamos realizar por aquella persona que nos invita a romper el ayuno en su casa? Sí, existe una súplica en la sunna que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó en beneficio de las personas que generosamente nos invitan a romper el ayuno o comer en su casa. Anas, radiallahu anhu, narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a ver a Sa'd ibn Ubadah y este le ofreció pan y aceite. Y después de haber comido, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo la siguiente súplica por él: افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. Que los ayunantes rompan el ayuno en vuestra casa, que los virtuosos coman de vuestra comida y que los ángeles pidan bendiciones para vosotros. Es importante saber que si el musulmán se encuentra ayunando y recibe la visita de un no musulmán o de un musulmán que no puede ayunar por alguna excusa válida, el huésped puede preparar comida e invitar a comer a esta persona que no está ayunando, ya que se narra en un hadiz auténtico que la sahaba Umm Umara, el Ansariya, que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a verla, y al ofrecerle una comida, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: come tú también. Y ella contestó: estoy ayunando. Entonces el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo: los ángeles piden bendiciones por el ayunante cuando alguien come en su casa, después que empieza a comer y hasta que termina.